El martes, una coalición de organizaciones, entre las que se encuentran ACLU del sur de California, OC Racial Justice, OCYD, entre otras, convocaron a un rally y una reunión para protestar contra el presupuesto de los alguaciles del condado y poner un alto a la expansión de la cárcel de Music. Solo en el condado de Orange, pero comunidades en toda la nación están exigiendo una mejor distribución del presupuesto que sostiene las prisiones en lugar de usar este capital para apoyar las necesidades tan apremiantes que encontramos en la comunidad, especialmente ahora en este tiempo de pandemia. El Departamento de Alguaciles del Condado de Orange, aproximadamente el 20% del fondo general del condado. El año pasado, los supervisores del condado de Orange aprobaron más de 150 millones en aumentos para los alguaciles adjuntos de Orange County bajo un nuevo contrato. Aproximadamente 110 millones de los aumentos y 48 millones por año entre 2019 y 2022 provendrán de fondos discrecionales que podrían usarse para viviendas accesibles, servicios de salud mental y uso de sustancias en la comunidad y otros programas. De 2008 a 2020, los supervisores de Orange County duplicaron con creces la cantidad que el departamento del sheriff recibió de fondos discrecionales, mientras que las agencias de atención médica y servicios sociales de Orange County vieron reducciones en sus fondos discrecionales. Los fondos discrecionales son dinero de los contribuyentes que los supervisores controlan directamente. Y como era de esperar, el Departamento de Alguaciles de Orange County experimentó un aumento del 40% en los casos de salud mental desde 2015. Actualmente, el 30% de la población de la cárcel requiere varios niveles de servicios de salud mental. Cuando los supervisores de Orange County eliminan los servicios sociales y de salud pública al tiempo que aumentan los fondos para el departamento del sheriff, exacerban la vigilancia y la criminalización de los problemas de salud pública. Los residentes del condado de Orange saben que la vigilancia y el encarcelamiento no son soluciones políticas para una red de seguridad social que falla. Sin embargo, el 5 de mayo, los supervisores del condado aprobaron por unanimidad un acuerdo de construcción con Bernard's Bros. Para expandir las instalaciones de James Music en Irvine y construir 896 nuevas camas de cárcel, la mayoría programadas para ser llamadas, cito, camas de salud mental. Pero los problemas de salud mental no pueden abordarse cuando una persona está dentro de una celda. En cambio, la expansión de Music alentará al Departamento de Policía a continuar sobrepoliciando, ¿no?, criminalizando y encarcelando a comunidades de color y personas desatendidas. Como señala José Armendáriz en su artículo de opinión de las cárceles en Orange County, una cárcel más grande exacerbará los incentivos financieros perversos para continuar criminalizando a las personas con necesidades de salud mental y uso de sustancias insatisfechas y a aquellos que no están alojados. Si el condado construye una cárcel más grande, el sheriff Barnes la llenará. La expansión de la cárcel es especialmente innecesaria cuando la población de la cárcel se encuentra en un mínimo histórico. La expansión aumentaría la capacidad nominal del sistema de cárceles del condado a aproximadamente 6,200 en un momento en que la población diaria promedio de las cárceles se redujo a 2,800. Más de la mitad de las personas en el interior no han sido condenadas por los cargos que enfrentan, pero permanecen bajo custodia debido a la imposibilidad de pagar la cantidad llamada fianza. El encarcelamiento de personas también tiene un impacto racial, ya que la mayoría de las personas encarceladas en las cárceles de Orange County son afroestadounidenses y latinas. Es un momento en que las comunidades de todo el país exigen la desinversión de la policía y el estado carcelario. Los supervisores del Orange County continúan desperdiciando recursos y fondos en aumentos adjuntos y operaciones del departamento del sheriff, montados en escándalos en lugar de inversiones comunitarias muy necesarias. Perder 180 millones en fondos estatales y más de 170 millones en dólares locales para expandir y operar una cárcel que ha estado vacante durante casi un año en medio de una pandemia es irresponsable y poco ético. Entonces, en este boletín se invita a la comunidad, dice esta nota, a unirse a todos estos grupos para exigir a los supervisores del condado de Orange desinvertir en el departamento de policía del condado de Orange, detener la construcción de la cárcel Music e invertir en cuidado a la comunidad, no cárceles. Y tenemos una nota que nos envían del Centro Cultural para las personas que quieren trabajar como voluntarios y si les interesa ayudar a traer el control de renta tan necesaria en estos momentos para la protección en contra de los desalojos injustos en Santa Ana. Gemma Suárez, voluntaria del Centro Cultural, nos pide que pasemos la voz a las personas que quieran trabajar como voluntarios en estas acciones para apoyar la lucha en contra de los desalojos injustos en Santa Ana. Para hacerlo hay que asistir al Centro Cultural de México para firmar la petición y poner la ordenanza de control de renta en las votaciones. Estaremos en el estacionamiento cada domingo, dice, de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde para colectar firmas. Por supuesto, se usarán mascarillas, guantes, gel antiséptico y toallitas desinfectantes. Y con los voluntarios, va a haber voluntarios que lo puedan hacer en español o en inglés. Y bueno, es una invitación abierta. Vuelvo a repetir, en el Centro Cultural de México, de 10 a 2 de la tarde, los domingos. Y bueno, todo se hará con mucha precaución. Esto para la gente que quiera ayudar a organizar la campaña para la protección en contra de los desalojos injustos. Esta nota es sobre el aeropuerto de Los Ángeles. El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, el segundo más ocupado del país, comenzará a utilizar cámaras de temperatura que permitirán detectar a personas con fiebre. Las cámaras están diseñadas para detectar temperaturas corporales que superen los 100.4 grados Fahrenheit, que es el estándar actual que manejan los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades, CDC, para personas con fiebre. Según van a tomar la temperatura de la persona y si tiene una temperatura elevada, la van a mandar a un examen secundario, pero recalcan que esto es todo voluntario, según. Inicialmente, las cámaras de temperatura estarán ubicadas en la Terminal Internacional Tom Bradley, la entrada principal y cerca de las puertas de llegada internacionales seleccionadas. Ante las preocupaciones por la privacidad de pasajeros y empleados de LAX, el alcalde advirtió que las cámaras no almacenarán, transmitirán ni compartirán datos o imágenes tomadas. El LAX es el segundo aeropuerto más ocupado en el país y el cuarto en el mundo, de acuerdo con Airport Council International. Pues tiene muchos pasajeros. Según en 2018 atendió a un récord de 87 millones de pasajeros y un aumento del 3.5 desde el 2017. Garcetti destacó que a pesar de la pandemia del coronavirus, la inversión de 14 $1,000 millones para modernizar el aeródromo ha continuado. El aeropuerto ya requiere tapabocas dentro de las instalaciones y de la mano de los CDC y la Administración de Seguridad en el Transporte, TSA, se han implementado protocolos para prevenir los contagios. Los expertos médicos señalan que las personas infectadas con el coronavirus pueden a veces tener temperaturas corporales normales y aún transmitir el virus a otras personas, por lo que Garcetti advirtió que deben continuar con los protocolos de distanciamiento social y de lavado de manos. Las cámaras no reemplazarán las otras medidas de seguridad, según Garcetti.